Civilización mesopotámica, 1728 años antes de Cristo. Hammurabi de Babilonia se proclama rey y establece el código basado en la ley del talión.